para continuar inmediatamente con la historia de Gregory Peck. Y por supuesto que vamos a tener que escuchar la música de una de sus películas, y hemos elegido con Edgardo Galarza de la película Matar un ruiseñor, que es una película que en la segunda parte del relato ustedes van a saber que le otorgó el Oscar de la Academia a Gregory Peck como mejor actor. El tema proviene de los títulos de Matar un ruiseñor. La música de esa película fue compuesta por el gran Herman Bernstein, un maestro de Hollywood, y lo vamos a escuchar original de la banda de la película Matar un ruiseñor. Acabamos de escuchar este tema, que fue la presentación de títulos de la película Matar un ruiseñor, una historia muy linda, ya van a escuchar un poquito dentro de un ratito, donde Gregory Peck compone un abogado que tiene que defender a un negro. Un tema urticante, lógicamente, época en que todavía estaba bastante fuerte lo que hace a la cuestión racial en los Estados Unidos, del blanco frente a los negros, ¿no? O sea que es una película que estuvo justo y clave en un momento dado con un tema un poco insólito para un abogado blanco que tenga que defender un abogado negro. Y realizó un trabajo extraordinario Gregory Peck en esa película, y de manera que le valió el Oscar de la Academia. Ya lo van a escuchar a ellos, y continuamos inmediatamente con la segunda parte de Conociendo o Recordando a Gregory Peck. Bueno, recordemos otros títulos de sus 54 películas que realizó Gregory Peck. La luz es para todos y Cielo amarillo, año 1948. Almas en la hoguera y El gran pecador, 1949. Fiebre de sangre, un western, 1950. David y Betsabé, un filme épico junto a Susan Hayward. El conquistador de los mares y Solo los valientes, las tres de 1951.

el tema, digamos, de presentación de la película La Conquista del Oeste. Fue una película memorable en Cinerama Sin Uniones, donde casualmente Gene Stewart es el primer actor que aparece en escena, en una colina, bajando a caballo, y así se lo recuerda en esa película con sonido estereofónico en siete bandas, que fue realmente sensacional y que fue extraordinaria, que la vi en el Cine Casino de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar de la música de Alfred Newman, que fue el compositor de la banda sonora de La Conquista del Oeste, La Canción de la Pradera, que va a ser interpretada por la Orquesta de Hollywood. Escuchen. Acabamos de escuchar de la película en Cinerama con Uniones, La Conquista del Oeste, que tuvo tres directores, entre ellos una parte fue dirigida por John Wayne, que actúa en el episodio de El Álamo dentro de toda esta historia, porque realmente es una película larga, que con un intermedio, que cuenta la historia del Far West norteamericano hasta El Álamo. Y la música que fue compuesta por Alfred D. Newman, acabamos de escuchar de ella La Canción de la Pradera, que interpretó para ustedes la Orquesta de Hollywood. El cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar la película Safari. Safari es una película británica del año 1956, filmada en CinemaScope y Technicolor, de 90 minutos de duración,

compañero de John Waynes en tres o cuatro de sus películas. Falleció en 1979. También el día 9 recordamos a Angelina Pagano, actriz argentina, 73 años, falleció en 1962. A Harry Lewis, actor norteamericano, 93 años, falleció en el 2013. A Carmichael Vogler, actor inglés, con 80 años, falleció en el 2009. Era especialista en interpretar oficiales alemanes. Y por último, Adam West, con 88 años, falleció en el 2017, su tercer aniversario, de quien fuera Batman en la serie televisiva de los años 60 y en la película del año 1966. Pasamos al día 10 para recordar a Michael Rennie, actor norteamericano, 61 años, falleció en 1971, muy recordado de aquella película El día que paralizaron la Tierra. También recordamos ese día a un actor español, Aldo Zambrel. Con 73 años falleció en el 2006. Aldo Zambrel se impuso mucho en los western spaghetti, coproducciones ítalo-españolas. Ese mismo día también falleció Spencer Tracy, 67 años, muy joven, este gran actor norteamericano que tuvo una carrera maravillosa, en 1967. También el día 10, y hablando hace un ratito de Roma, como quien dice, con Chuck Robertson, el día 10 se recordó un aniversario más del fallecimiento de John Wayne, con 77 años en 1979, que Chuck Robertson fue su doble favorito. Pasamos al día 11 para recordar a Bernard Breslau, actor inglés, 59 años, falleció en el 93. A Brigitte Hell, actriz alemana, con 90 años, falleció en 1996. Maruja Montes, actriz argentina nacionalizada brasilera, nació con 63 años, falleció en 1993. Seguimos con Ron Moody, actor inglés, 91 años, falleció en el 2015. Y finalmente Mala Powers, 75 años, falleció en el 2007, esta actriz norteamericana. En el día de hoy estamos recordando a Ruby Dee, que falleció con 83 años en el 2014. Era la esposa del actor Ossie Davis, ambos de color. Estamos también recordando hoy a Susie Ken, actriz argentina, 79 años, falleció en el 94. Carla Laemmi, actriz norteamericana, con 102 años, falleció en el 2014. A Gregory Peck, con 87 años, que fue motivo hoy de un homenaje especial por su aniversario de fallecimiento, se nos fue el 12 de junio del 2003. Seguimos, Milbur Stone, actor norteamericano, 75 años, falleció en 1980. Geraldine Page, actriz francesa, 66 años, falleció en el 87. Anita Pallenberg, actriz italiana, 75 años, falleció en el 2017. Pasamos al día 13 para recordar mañana a Sergio Renán, que falleció con 82 años, este actor y director argentino, en el 2015, su quinto aniversario. Lane Smith, actor norteamericano, 69 años, falleció en el 2005. Argentinita Vélez, 75 años, falleció en el 2010, seudónimo de Estela Luisa Lorenzi. Seguimos con el 14. El domingo vamos a recordar a Marjorie Bennett, 86 años, falleció en el 82. Al cómico italiano Mario Carotenuto, 79 años, falleció en el 95. Isabelle Dufresne, actriz francesa, falleció en el 2014. Nadia Gray, actriz alemana, 70 años, falleció en 1994. Richard Heckel, 60 años, actor norteamericano, falleció en 1997. Sam Kelly, actor inglés, 70 años, falleció en el 2014. Francis Matthews, actor inglés también, con 86 años, falleció en el 2014, ambos el mismo día. Irma Roy, actriz argentina, falleció con 84 años en el 2016, está cumpliendo su cuarto aniversario. Y por último, la productora Laura Siskin, 61 años, que falleció en el 2011. Y esta fue una extensa lista, sinceramente, en esta semana, del 8 al 14, donde les recordé a todos los mencionados, con mucho cariño, por supuesto, porque un día nos deleitaron, pero hoy ya no están. la presentamos. Cine para ver en casa, con comentarios especiales de las nuevas ediciones en DVD y Blu-ray, espacio presentado en forma exclusiva por Video Club Amigo de Sarmiento 416, con teléfono 422-7132. Y tenemos 6 DVD 6 para ver este fin de semana en casa. Solamente una de estas películas logró estrenarse en Buenos Aires antes de la cuarentena. Y fue Bloodshot, coproducción entre China y Estados Unidos, 2020, de 109 minutos, dirigida por David Wilson, con Vin Diesel, Elisa González, Guy Pearce, Tony Kebbell y otros. Murray, miembro de una unidad especial de rescate del ejército de los Estados Unidos, es secuestrado con su esposa cuando está de vacaciones en Italia. Su secuestrador quiere saber quién delató a su equipo de mercenarios en Mombasa y mata a su esposa. Enardecido, le pide que lo mate porque no vivirá para contarlo si le deja con vida. El secuestrador le agradece por recordárselo y le pega un tiro. Tiempo después, mediante una tecnología muy avanzada, Murray será Bloodshot, un poderoso ser humano resucitado que no recuerda su pasado, siendo utilizado para misiones mortales por su creador. Procede del cómic Valiant, que por primera vez se lleva al cine con intención de continuarlo, según dijo Vin Diesel. Es algo parecido a aquellas películas de la serie Soldado Universal con Jean-Claude Van Damme, ¿se acuerdan? Buen tecnicismo, mucha acción, con un gran misterio detrás de todo. Buena película. Invasión a la Tierra, producción rusa 2019 de ciencia ficción, dirigida por Ego Paranov y Natalia Henker. Es la tercera película de este estilo, ya que hay dos similares en 2017 y 2020. La Tierra ha sido de pronto eclipsada con un apagón total, quedando solamente vestigios de vida humana en un sector de Rusia, incluyéndose Moscú. Una raza alienígena viene a colonizar la Tierra y la operación es dirigida por un poderoso ser al que enfrenta a otro que dice estar de parte de los humanos. Cuando entra en contacto con los héroes de la resistencia rusa, frente a todo lo que comienza a ocurrir, por lo cual se enfrentarán. Pero ya todo es irreversible y la raza humana camina hacia su destrucción total por medio de estos invasores. El cine ruso totalmente diferente que venimos viendo, con un tecnicismo excepcional para esta invasión a la Tierra. Muy buena película. Capone, coproducción estadounidense-canadiense. 2020 es un drama biográfico con guion y dirección de John Trank, con Tom Hardy, el actor inglés, acompañado por Linda Cardellini, Mac Dillon, Al Sapiencia y otros. Al Capone, quien fuera el contrabandista más temido de Chicago, finalmente derribado, procesado y encarcelado por evasión de impuestos, después de 10 años de prisión, es liberado por ser considerado que ha dejado de ser un peligro para la sociedad, porque se está quedando demente lentamente por la neurosífilis no tratada que tiene, siendo retratado en sus últimos años de vida en su mansión de Pan Island, en Florida, permaneciendo bajo vigilancia por agentes federales, donde Capone comienza a sufrir alucinaciones, perdiendo el control de sus funciones en un excelente trabajo de Tom Hardy, quien seguramente, al igual que Joaquín Phoenix, si llega a ser nominado por este personaje como él lo fue por el Joker, seguramente es ganador del Oscar de la Academia. Capone, muy buena película. Las Voces, producción estadounidense 2019, relato de tensión y terror psicológico, dirigido por Bradley Foley y Wesley Alley, con Amanda Markowitz, Victoria Matlock y la veterana Lynn Sage. Después de la ruptura con su prometido, Grace Cronford se va a vivir con su hermana Catherine en una remota localidad donde vive sola, en la casa de la madre de ambas. Se nota que la hermana no la recibe con mucha alegría, ya que ha experimentado síntomas y aparentemente está sufriendo esquizofrenia paranoide, como su madre, al parecer hereditario, lo que Grace no quiere experimentar, pero pronto comienza a escuchar voces, risas y, al parecer, una niña jugando. En adelante, la cuestión se torna un misterio que se develará sorprendiéndole plenamente, una historia que se debe seguir con suma atención y que le agradará si gusta de este tipo de películas. Muy buen trabajo de Armanda Malkowitz como Catherine. Buena a muy buena película. El robo del siglo, producción argentina 2020 de 104 minutos, una historia basada en los hechos reales del año 2006, dirigida por Ariel Winograd, cuando un grupo de 6 individuos planearon y ejecutaron el robo de una sucursal del Banco Río en la localidad de Acasuso, Buenos Aires, el 13 de enero de ese año. Que fue sensacional noticia oportunamente por la gran cantidad de cajas de seguridad robada y la forma en que fue llevado a cabo con una vía de escape que fue lo que más sorprendió a la policía y al mediador entre ellos y la fuerza policial, que prácticamente bloqueó el lugar, pero ellos escaparon con el millonario botín. Si usted no conoce la historia o no la recuerda, por eso no quiero contarles tanto, esta película se lo recordará y sorprenderá por la calidad de su realización. Un muy buen trabajo del elenco, integrado por Diego Peretti, Guillermo Franchella, Pablo Rago, Rafael Ferro, Luis Luque y Mariano Argento, a la altura de un cine argentino que se codea distinguidamente con el cine internacional de este estilo. Muy buena película, muy bien lograda. El robo del siglo. Y la última, La muchacha en la niebla, es una coproducción ítalo-franco-alemana de 128 minutos con guion y dirección de Donato Carrisi, sobre su propia novela, muy bien recibida públicamente por lo que debuta como director, llevada al cine. El elenco: Tony Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmi, Jean Reno, el francés y otros. Una joven de 16 años sale de su casa camino a la iglesia en el nebuloso pueblo de Avechot, en medio de los Alpes italianos, hija de una familia religiosa de la congregación local, y desaparece, no llegando a la iglesia y no regresando a casa, como que si se volatilizara en el aire. Para encargarse de la investigación llega el experto inspector Vogel, que evidentemente luego del proceso llevado a cabo con el apoyo de la prensa, como es su costumbre, se lo comenta al retornar al pueblo a un psicólogo policial de cómo llevó a cabo la investigación. Es una historia llena de tensión y personajes ambiguos que intriga desde el primer momento y según se va desarrollando el filme. Sorprendente es el giro final inesperado. Como consejo, yo le diría que siga con mucha atención la película, porque cuando el inspector comienza a comentarle a Flores, el psiquiatra policial, es la segunda vez que visita el pueblo. La primera fue cuando vino a revelar el caso de esta chica y fracasó, pero su fracaso hizo adinerado a alguien y por eso retorna con ánimo de venganza. Es más o menos para que se ubiquen en la historia de la película, por lo que pasó, lo que va a pasar y lo que se supone que ocurrió. Por lo tanto, realmente es una muy buena película. 6 DVD 6 para cine, para ver en casa, de Video Club Amigo. Bloodshot, Invasión a la Tierra, Capone, Las Voces, El Robo del Siglo y La Muchacha en la Niebla. y presentó exclusivamente este espacio de cine para ver en casa, Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132, que está ofreciendo a todos sus clientes 3 DVD 3 por el costo de 120 pesos. Bueno, escuchamos nuestro último temita musical para venir inmediatamente a los cumpleaños felices. Vamos a escuchar un tema popular, por decir así, que fue compuesto por Christophe. El tema se ha escuchado en muchas películas de fondo. Se llama Aline, así de simple, Aline, de Christophe. El intérprete Paul Muriat y su gran orquesta. Escuchen. Bueno, y este es Aline. Seguramente cuando lo escucharon habrán recordado haber escuchado muchas veces este tema de Christophe, interpretado nada menos que por un gran músico que es Paul Muriat con su gran orquesta. Bueno, estamos llegando ya al final, un poquito pasados, dada la conversación interesantísima que mantuve por teléfono con Sebastián Toba, que me llamó de corriente, y que fue un gran agrado conversar con él, y de esa manera, como quien dice, registrar un amigo más a la larga lista de oyentes y amistades que tengo a través de Encuentro Cinematográfico. Y ahora sí, nos vamos a... los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes de esta semana y hasta el próximo domingo cumplieron, cumplen y cumplirán años. Larga lista tenemos también para esta noche, comenzando el día lunes con el cumpleaños de Kathy Baker, actriz norteamericana, nacida en 1950. Seguimos con Sonia Braga, la famosa actriz brasileña, que también nació en 1950. Al igual que Kathy Baker, tienen la misma edad. Ambas nacieron el 8 de junio. El día 8 también cumpleaños Pier Paolo Caponi, actor italiano, nacido en 1938. James Darren, actor y cantante norteamericano, nacido en 1936. Frank Grillo, actor norteamericano, también director de cine, nacido en 1963. Nancy Sinatra, la hija de la voz del siglo XX, de Frank Sinatra. Nancy Sinatra nació en 1940, está totalmente retirada de toda actividad. Dana Winter, también cumplió el día 8, actor norteamericano nacido en 1931, que está retirado del cine. Johnny Depp, el gran Johnny Depp, cumple el día 9, nació en 1963. Ese mismo día también nació Michael J. Fox, en 1961, 9, dos años antes que Johnny Depp. Por lo tanto, es dos años mayor Michael J. Fox, que se ha retirado del cine por su problema con la enfermedad de Parkinson, que Johnny Depp. Seguimos con el día 9, cumplió años el músico James Newton Howard, del cine norteamericano, nacido en 1951. También la actriz Natalie Portman, nacida en Israel, que reside en la ciudad de Los Ángeles, en 1981. Y por último, Imelda Staunton, actriz norteamericana, nacida en 1956. Pasamos al día 10. Cumplió años nuestra compatriota Graciela Borges, nacida en 1941. Gina Gerson, actriz norteamericana, nacida en 1962. Elizabeth Hurley, actriz norteamericana, nacida en 1965. Tessy Ma, actor chino, nacido en 1952. Diana Maggi, actriz argentina, nacida en 1927, que ya finalmente, después de tantos años de televisión y cine y teatro, se ha retirado de toda función, ¿no? Diana Maggi, 1927. Luciana Palucci, también cumplió el día 10, nacida en 1937. Will Paxton, actor norteamericano, nacido en 1954. Vincent Pérez, actor francés, nacido en 1964. Jürgen Prochnow, actor alemán, nacido en 1941. Lili Sobieski, actriz estadounidense, nacida en 1982. Y por último, Alessandra Stewart, actriz francesa, nacida en 1938. Pasamos al día 11 para recordar el cumpleaños de Adrienne Barbeau, actriz francesa, nacida en el 45. Shia LaBeouf, actor norteamericano, nacido en el 86. Hugh Laurie, actor norteamericano, nacido en el 59. Gugu Mbatha-Raw, actriz inglesa de ascendencia africana, nacida en 1953. Hoy, 12, tenemos un solo cumpleaños. ¡Qué escasos que estamos para el 12 de junio! Únicamente la canadiense Molly Parker, nacida en 1972. Mañana cumplen años Tim Allen, actor estadounidense, preferentemente de televisión, nacido en 1953. Belinda Bauer, actriz norteamericana, nacida en 1950. Selma Blair, actriz norteamericana, nacida en 1972. Chris Evans, actor norteamericano, nacido en 1981. Lance Kinsey, actor canadiense, nacido en 1954. Malcolm McDowell, quien fue motivo hoy de un homenaje muy especial, este gran actor inglés, nacido en 1943. También cumple mañana Stellan Skarsgård, actor sueco que milita en el cine estadounidense, que nació en 1951. Y finalmente, Philip Van Dyke, hijo de Dick Van Dyke, nacido en 1984. Y el domingo 14 cumplen años el actor inglés Richard Cunningham, nacido en 1967, y el actor también inglés Tim Roth, nacido en 1961. Y este ha sido el listado de cumpleaños del 8 al 14 de junio. Y como es costumbre, les decimos con Edgardo Galarza desde el control que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y que lo cumplan hasta el domingo. Muy, pero muy feliz. Y así llegamos al final, pasado 7 minutos de nuestra hora cumbre, pero pienso que para todos ustedes ha sido de mucho agrado, especialmente porque, como les digo en la gacetilla y les he dicho en varios programas, hacemos con Edgardo los dos únicos que estamos en la sala, ¿eh? Él en el control, yo en el estudio número uno, haciendo encuentro cinematográfico cada viernes para que te quedes en casa. No arriesgues la vida. ¿Vieron qué lo que ha pasado en Buenos Aires? Con la libertad de salir a correr o a caminar de noche, con la apertura de varias cosas, se ha dado lo que nunca se había dado, y no se crea que esto es el pico de la enfermedad como tanto se anunció. Se dio por esa libertad que, sin querer, ha provocado 1.100 casos en 24 horas. Y como no nos volvamos a cuidar, teniendo en cuenta que estamos rodeados con países que tienen un cupo de muertes extraordinarios por este virus desgraciado que amenazó a toda la humanidad y creó esta pandemia, ¿no? Chile, Perú, Brasil, con casos extremadamente y muertes en cantidad, no entremos en lo mismo. Cuidémonos, cuídense, porque cuidándose usted me cuida a mí, lo cuida a Galarza. Gracias a Dios en Concordia estamos tranquilos, pero ahora se abrieron, ¿no?, el tránsito de las empresas de ómnibus, y eso puede traernos mala suerte a Concordia. Ojo, ojo, lo venimos haciendo bien acá por lo menos. No con la idiosincrasia de los porteños, que realmente no tienen respeto ni de sí mismo, que han provocado contagios en general y en muchos lugares. Bueno, mi gran consejo, como le digo todos los viernes, cuídate, quédate en casa. Es un tiempo más que tenemos que sufrir hasta que se termine esto. No hay mal que dure 100 años. La peste bubónica tuvo su tiempo en Europa y se terminó. También el cólera morbasiático, la parálisis infantil y otras tantas, la gripe aviar que se dieron en el mundo, pero que no llegaron a una pandemia como esta. Por lo tanto, estamos frente a algo que nadie lo puede parar hasta el momento. Cuidémonos, cuidémonos entre todos. Háganme caso, quédate en casa. Por eso hacemos Encuentro Cinematográfico. Que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico quedándose en casa. ¡Chau! ¡Corten! ¡Perfecto! ¡Impriman! Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud.